Mauro Monteiro, ¿cómo andás? Buen día, Cintia, buen día al equipo. ¿Cómo les va? Bien, por acá andamos. ¿Vos? ¿Todo bien? Todo tranqui. Sí. Bueno, se abrió un poco el panorama en el cielo, en Santa Rosa, pero el solcito, por ahora, solamente apenas ilumina. Ah, bien. No, acá no, está lindo. No salió acá del todo, ni está calentando, pero está linda la mañana. Está un poco húmeda, no está tan fría como hoy más temprano, y hay apenas una brisita que hace que esté... que esté templada, pero no está frío, no hace tanto frío. Con una camperita fina y un suéter abajo andas bien. Bien. Acá hay un sol lindo. La verdad que en Balcarce 420 de Toay podemos disfrutar de la vista. Bueno, Santa Rosa está parcialmente nublado, se puede decir así. Hoy más temprano estaba todo nublado, ahora se fue abriendo de a poquito. Bárbaro. Cuéntame. Bueno, Cintia, nosotros como andamos en la calle y tratamos de ir buscando historias para contar, más o menos vamos llevándole el pulso a eso, y sobre todo nos llama un poco la atención, y también en eso nos queremos centrar ahora en esta historia que queremos contar, es de las personas que andan vendiendo en la calle. Uh-huh. Y habitualmente las personas que andan vendiendo en la calle venden comida como para zafar el momento, no solamente económico de ellos, sino también para poder comprar alguna cosa para compartir con el mate o como para tener para la tarde, para los matecitos de la tarde. Y hay mucha gente que vende mucho panificado en la calle. Y bueno, y estuvimos viendo que por estos días hay una persona que está parando, tiene su banquito, su mesita con panificados en la esquina de Unanue y Telén. Claro, sí, anda en la bicicleta con unas rosquitas. Pero ahora le agregó otras cosas, vende ya unas trinchas, vende unas cremonas, vende también pan casero. Y nos paramos como para conocer un poco la historia. Uh-huh. No vamos a tener la voz de Osvaldo Torales, así se llama el señor, porque nada, le dio un poco de vergüenza querer hablar, le respetamos también el momento, así que tuvimos una charla así informal donde nos permitió también poder contar esta historia. Él tiene 72 años, hace 6 que vive en Santa Rosa. Y hace cuatro años que está en el mismo lugar vendiendo estas rosquitas que le permite más o menos zafar y ayudar un poco a su jubilación mínima que cobra. Él trabajó toda la vida de mecánico de colectivos en Buenos Aires. Él se jubiló allá y por quedar viudo en su momento se vino para Santa Rosa, porque aquí vive una hija en el Plan 5000, vive con ella en ese lugar. Estuvieron alquilando hasta hace un tiempito en el barrio Butaló, le querían cobrar cerca de 75.000 pesos del alquiler, y bueno, se le hacía un poco cuesta arriba pagar eso, así que decidieron irse a vivir al Plan 5000, donde ahí vive con su hija y con su yerno. Uh-huh. Él tiene, como les decía, 72 años y decidió en un momento empezar a vender en la calle porque, bueno, no podían pagar los servicios básicos para poder vivir. Le costó un poco, él nos contaba que le costó un poco conocer a la gente de Santa Rosa y que lo conozcan, y ahora ya tiene una clientela, ya le vienen a comprar no solamente de la barriada ahí de todo el Plan 5000, parte del barrio Butaló, barrio Comercio, pero también de Villa Parque, sino que tiene clientela de todo Santa Rosa. Y la verdad que le llamaba un poco la atención porque hace un tiempito una persona se acercó, le sacó una foto, subió esa foto a estos grupos de Facebook, de compra y venta, y bueno, tuvo muchas interacciones esa fotografía que le sacaron a Osvaldo, y nada, se sumaron también muchos clientes después de esa publicación, y él estaba contento por esa situación. Él nos contaba que sus padres son chaqueños, él nació en Capital Federal, pero sus padres son chaqueños, se fueron a probar suerte a Capital Federal, y terminaron quedándose ahí, y ahí fallecieron. Y nada, nos decía que eso que hace, eso que vende, le permite reunir unos entre 4 y 6.000 pesos por día, que le queda de ganancia de lo que vende. ¿De cuántas horas que está ahí parado? Y él está más o menos, ahora que está un poco más fresco, sabe ir a las 9 de la mañana, hasta cerca de las 5 de la tarde. Claro. Él trabaja de martes a sábado. ¿Por qué? Porque el lunes se quiere quedar un rato descansando, porque tiene esos 72 años y también tiene todo el derecho a descansar un poco. Pero también el lunes dicen que hasta mucha gente le va a comprar a su propia casa. Así que ya lo conocen y mucho. Y también tiene códigos Osvaldo Torales. ¿Por qué? Nos decía que no tiene cerca ninguna panadería, la más cercana es a 4 cuadras, pero a la vuelta hay un kiosco donde vende pasteles y vende alfajores de maicena. Y él decidió no vender ni pasteles ni alfajores de maicena para que el kiosquero pueda vender, porque él entiende que todo el mundo tiene que tratar de vender para poder ganar un poco de plata, así que él se queda vendiendo las rosquitas que le hace su hija, y ahora incorporó otros alimentos, en este caso que le vende a una panadería de Santa Rosa, que es la panadería Enrico. Ah, mira. Él lo que hace es venderle esos panes, o sobre todo las trinchas o las cremonas, y le dan un porcentaje. Por eso es que él más o menos está ganando entre 4 y 6 mil pesos por día, que para él es bastante, pero bueno, se tiene que comer frío, comer calor, ahora hace un poco de frío, y desde hace un tiempito a esta parte, una empresa de productos de limpieza que se llama Brillante claro, está al lado. Dio un poco ahí la vereda y un toldo, como para él guarecerse ahí del frío o de la lluvia. Pero él nos decía que eso es una ayuda para él, no solamente económica, sino también una especie de terapia social, porque hace de amigos, hace de conocidos, habla mucho con los que van por ahí, así que no solamente se le puede comprar, sino se puede quedarse un rato charlando, que es una persona muy, pero muy amable. Uh-huh. Así que nada, queríamos contar esta historia porque las personas que quizá nos estén escuchando y no sepan quién es, se llama Osvaldo Torales, tiene 72 años y hace 6 años que vive en Santa Rosa, hace 4 que está en el mismo lugar vendiendo estas rosquitas en Unanue y Telén. Él las vende cerca de 500 pesos, la vende a 500 pesos la media docena, que es un precio más o menos accesible, y los demás productos los vende un poquito más caro porque es el porcentaje que gana. Uh-huh. Él se queda con todo lo que gana, con las rosquitas, que es lo único que le hace la hija, y él un poco... Claro, que agarra el 100% el valor de lo que vende. Son buenísimas las rosquitas, llenadoras. Son llenadoras porque son grandes, porque, digamos, hay que entrarle. Yo creo que persona que come bien, con 2 sí, y unos mates, estás bien. Ya está. Yo te digo, yo me como una, le solemos comprar, porque aparte sabe tener tortas fritas también. Claro. Sabemos comprarle ahí al vecino. Bueno, también. Él nos decía que cuando los días están nublados, están lluviosos, hace el doble de la producción, porque sabe que las vende, y en este rato, mientras estuvimos hablando con él, que puso su puestito cerca de las 9 de la mañana, ya había vendido 9 docenas de rosquitas. Bien, eso es una venta importante, nos decía él que es importante, pero cuando hace un poco más de frío, la gente compra un poco más. En el verano, sabe incorporar alguna cosa un poco más fresca, como algunos jugos que hace su propia hija también, así que no solamente se puede comprar cosas para comer, sino también un poco para tomar. Pero nos decía que se piensa quedar en Santa Rosa. Él tiene una casa que heredó de sus padres, pero piensa quedarse en Santa Rosa porque le parece un lugar piola, un lugar lindo. Él ya estuvo mucho tiempo en Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, y bueno, esto es otra vida, y para una persona de 72 años ya tener una tranquilidad, y si tiene una entrada económica, mucho mejor. Muy bien, excelente entonces la historia de Torales, ¿no? De Osvaldo Torales, 72 años, así que las personas que le quieran comprar, está ahí en Unanue y Telén, justo frente a un portón celeste. Él está ahí esperando para que le compren algo. Buenísimo, y así se la rebusca la gente. Así se la rebusca. Después hay un montón, nosotros contamos esta historia, pero hay un montón de gente que vive directamente de la venta ambulante. También hay que decirlo, hay una mujer, después podemos contar la historia, que vende estos productos panificados frente a la cárcel, en la esquina de... También. de Circunvalación y Liberato Rosas. Y Tierno, sí. Ah, claro, Liberato Rosas, tan de un lado y del otro, sí, esa. Claro, ahí en ese lugar hay una mujer que hace años que está en ese lugar con una motito, todo el invierno se la pasó ahí, y también ella vende en ese lugar. Le pregunté a Osvaldo si la municipalidad le cobraba algo, uh-huh, o si se habían acercado a querer cobrarle algún impuesto. Nos decía que en estos 4 años que él vende, nunca nadie lo molestó ni le exigió cobrarle ningún impuesto para vender. También convengamos que está alejado un poco del centro y quizás estas cosas se permiten porque no está tan en el centro, pero nos decía que él no intenta hacerle la competencia a nadie. Él vende eso y hasta tiene la, entre comillas, amabilidad o código de no vender los productos que vende un kiosquito cerca. Claro, bueno, así yo recomiendo a la puestera del hospital Lucio Molas, que vende unas tortas fritas de zapallo, de calabaza, espectaculares. No las espectaculares esas tortas fritas. Vamos a peritar. Bueno, hay que andar por ahí también. Sí, y para quienes comen vegano, tiene ahí una oferta también, sin ningún producto animal. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a andar por ahí para ver qué vemos. Abrazo, Mauro. Hasta luego. Ahí salía Mauro Monteiro, cronista de exteriores.